un buen tipo, mi viejo. Estoy orgullosa de ser como soy. Y eso te lo debo a ti. Te quiero, papá. Es mi padre, un buen padre. ¡Feliz día, papá! A ti, padre querido, que tanto me has amado. Son los sinceros deseos de tus amigos de Radio Nogandina 93.7 FM, la Radio Papá. Padre querido, la música. hora exacta, Restaurant La Ñusta, son 8:19. ¡Vamos a bailar! ¡Al estilo de Robert Pacheco y los imbatibles ídolos chancayanos! ¡Ahora te quiero ver! Voy a tomar veneno para quitarme la vida. A ver si de esa manera yo pueda olvidarte. Voy a tomar veneno para quitarme la vida. A ver si de esa manera yo pueda olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidar. Voy a tomar veneno para olvidar. Ya no más sufrimientos, ya no más lágrimas. Hoy quiero tomar con todos mis amigos. Tomar veneno para quitarme la vida. A ver si de esa manera yo pueda olvidarte. Voy a tomar veneno para quitarme la vida. A ver si de esa manera yo pueda olvidarte. Sigue, sigue. Voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidar. Si ya no hay remedio, ¿para qué vivir? Muchas penas tengo que me hacen sufrir. Si ya no hay remedio, ¿para qué vivir? Muchas penas tengo que me hacen llorar. Una cervecita a la semana para que me dé más ganas y una casita al mes. La diferencia es Dogandina. Para todo el orgulloso baile del Mantaro, aquí te canta el orgullo Huanca, tu reina del Santiago, Angélica. Angélica Gómez y producciones musicales Los Alamitos, puro corazón. Soy más bonita, quiero que mañana sea mi pena, por una traición que vaya a tomar mi pobre corazón. Soy más bonita, en esta cantina yo quiero tomar, pero amigo, si me vamos con la tina de dolor. ¡Salud! Su corazón, ciegamente cree en su corazón. Sé que lo borraré.